2 de la tarde en Mar del Plata y toda la Argentina. Momento sí. Precioso vamos a encarar en este instante, Martín. Sí, porque dentro de tan solo unos días, el día jueves, comienza acá nuestra querida ciudad de Mar del Plata, el evento que yo espero todos los años. Sí. Y que lo, un montón de gente. Sí, les taladro el cerebro para que vayan a ver alguna película en el festival. Así que, para hablar un poquito de la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, lo tenemos a uno de los programadores del otro lado en conexión, a Pablo Conde. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, sí, a Pablo Conde. Bienvenido, sí, Pablo. Bienvenido. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Gracias, un exceso. Martín, Luca, Fiorella, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien acá, con día recontra soleado en la ciudad, sí, de Mar del Plata. Pero ventoso. Sí, pero ventoso. Ventoso. Bien, mejor, porque si hay que moverse, mejor que no haya mucho calor, que esté lo suficientemente soleado como para poder moverse por la ciudad. Sí, y esperemos que este clima se mantenga, porque en las últimas ediciones presenciales el clima fue protagonista del festival. Y por lo que parece, el lunes va a haber unos chubascos y qué sé yo, así que habrá que refugiarse en las salas. Y claro, claro. Qué mejor. Qué mejor. ¿Cómo está siendo la previa para esta nueva edición? Bien, trabajosa, un año muy singular, pero por suerte ya encarando todo y con muchas ganas y expectativas de que todo esté listo para la apertura el mismo jueves. Uh-huh. ¿Con qué nos vamos a encontrar este comienzo, este jueves? Por suerte, antes de la apertura ya va a haber en el Auditorium, uh-huh, que es la película 3 a la deriva del acto creativo, o la película póstuma de Pino Solanas. Uh-huh. Antes de eso también va a haber proyecciones, por lo cual empezamos antes de la apertura a tener la posibilidad de ver películas, lo cual es algo para celebrar, sin lugar a duda, ¿no? Uh-huh. Este híbrido digital presencial, recordemos que se va a realizar acá en la ciudad de Mar del Plata, presencial como todos los años, de manera reducida, por supuesto, y también funciones digitales como se hicieron el año pasado. ¿Este híbrido entre lo digital y lo presencial se va a mantener, dejando de lado la pandemia, en próximos años? En lo personal me parece que sería lo ideal, ¿no? Porque me parece que la cuestión digital permite que el festival sea totalmente federal. Uh-huh. Y a muchas y muchos cineastas le ha servido mucho la edición del año pasado a nivel exposición. Pensemos que hay mucha gente que filma para que sus películas sean vistas por la mayor cantidad de espectadores posibles, ¿no? Uh-huh. Después hay cuestiones que tienen que ver con el mercado, con los movimientos de las películas, etcétera, etcétera. Pero hay cineastas que prefieren que sus películas se vean todo lo posible. Y en ese aspecto el festival ha servido muchísimo el año pasado, por lo cual entiendo que este año va a repetir la experiencia, y a futuro no me parece algo descabellado tratar de sostener. Habrá que ver qué dicen los avances tecnológicos, uh-huh, si se persigue, si se sostiene esto en el tiempo. Asumo que sí. Es todo un esfuerzo, pero bueno, rinde sus frutos, me parece. Claro. ¿Qué se siente volver a la ciudad de Mar del Plata luego de un año, como fue el año pasado, que no hubo nada acá en nuestra ciudad? Mucha emoción, sin lugar a duda. Creo que estas primeras proyecciones que tenemos por delante van a ser emotivas. Para todo el mundo, espectadores, uh-huh, cineastas, para nosotros desde la organización del festival, la necesidad de lo presencial es algo cada vez más urgente, y más allá de que uno esté yendo o no al cine, el espíritu de un festival es muy distinto, y esa situación de comunidad me parece que es lo que más se está ansiando, ¿no? Sí, mística, encuentro, ¿no? Todas, sí, esas sensaciones. Exactamente. Así que con mucha ansiedad, con muchas ganas y ya haciendo fuerza para no lagrimear. Eso va a pasar seguro. Así que seguramente. Eso va a pasar. También con el regreso de los cines Aldrey al festival. ¿Cómo fue eso? Sí, nada, una bienvenida, son hermosas salas que hemos tenido la posibilidad de contar con ellas en un par de ediciones del festival, así que súper contentos con la posibilidad de seguir sumando proyecciones. Ahí van a estar focalizadas la competencia argentina y la competencia latinoamericana, por lo cual va a haber mucho desfile de películas muy, muy interesantes. Y sirve en muchísimos aspectos. A nivel sala, son muy bonitas, tienen una calidad tremenda de proyección y sonido, y son muy cómodas también para realizar todo tipo de presentaciones, etcétera. Así que muy contentos. ¿Va a haber en las funciones de competencia y en el Alder y demás, en el auditorium y demás, presencia de los directores, algún actor, actriz, como todos los años anteriores, o se redujo eso? No, sí va a haber, solo de artistas argentinos y por ahí algún país vecino, y alguna excepción que se pueda dar, que estamos todavía esperando las noticias, pero parece que alguna excepción puede llegar a haber, pero este año, por toda la cuestión pandémica y por todo lo que implica, ¿no? Tener un invitado implica... Para el invitado, principalmente, correr todos los riesgos de tener que quedar aquí varado por algún contagio, lo que sea. Entonces, viajar no es lo mismo. Viajar en el país de uno, bueno. En el caso de los extranjeros, por más vacunas y qué sé yo, de contagiarse a alguien, se tiene que quedar en el país de morado, ¿no? Entonces, por agenda y etcétera, muchos han optado por no venir. Pero en realidad la política ya del festival venía siendo esa. Suponemos que el año que viene va a estar todo un poco mejor. Cruzamos los dedos, los pies, todo. Sí, crucemos los dedos para que regrese el festival al 100% el año que viene. Siempre cuando hablábamos acá del Festival de Mar del Plata y cuando hacemos toda la cobertura en estas semanas... Siempre desde acá, por lo menos con el operador del programa, siempre hacemos énfasis en que vayan a las funciones de hora cero, porque es la misa de todos los días o de casa y todos los días de ir a ver una película bizarra o una película que sea la que sea, pero con un elenco de personajes maravillosos en el público. ¿Cómo va a ser el hora cero de este año? Sí, qué linda forma de definir. Yo creo que el público del festival es uno de los públicos más maravillosos que debe haber. O sea, en he tenido la posibilidad de viajar a muchos festivales y no se encuentra un público así de cálido, así de interesado, así de instruido y de inquieto en el mejor de los sentidos. Y el de Hora Cero, bueno, nada, no puedo decir más que es el mejor todavía de los públicos, por el entusiasmo, por la onda y por esa cosa constante de mantener un espíritu que se volvió maravilloso, ¿no? Y este año lo estamos esperando con muchas ganas. Hay una selección de películas muy interesantes que desgraciadamente no se van a poder proyectar a la hora cero, porque por cuestiones de protocolos y etcétera, los cines van a tener menos cantidad de proyecciones. Empezando en vez de a las 9, a las 10 de la mañana, de ahí en adelante, y terminando la última proyección, comenzando la última proyección, perdón, a las 21:30 en algún caso específico. Por lo cual, van a ser las películas de hora cero, van a ser proyectadas en la franja de las 9 en el Ambassador 1. Serían los mismos títulos que se hubieran proyectado a las 12, pero en este caso, claro, 3 horas antes, ¿no? Claro, claro. Yo siempre, cuando tengo que contar alguna experiencia personal dentro del festival, siempre agarro las de hora cero, y hay una que seguramente recordás, que fue: yo nunca en la vida estuve adentro de una sala de cine con tanta euforia como fue el estreno de Why Don't You Play in Hell, de Sion Sono, de hace ya unos cuantos años. Lo que me reí, lo que disfruté del clima que había dentro de la sala en el Ambassador 1 fue realmente hermoso. Y eso es gracias a vos, Pablo, por programar la película y por crear toda esta hermosa locura que hay todas las noches ahí en el festival. Bueno, gracias, ¿no? En realidad es del público, porque la verdad es que el público fue tomando como propio ese espacio y es un espacio que ya estaba, digamos, ahí, que tenía un público medio definido, pero faltaba por ahí un poco el afianzarlo y empezar a hacer que todas las noches haya presentaciones y que sean más distendidas, que haya que sea un espacio un poco más lúdico, y creo que se terminó armando una cofradía hermosa, que hay que, sí, hay que vivirla. Sí, hay que vivir. Yo siempre que hablo con la gente que no conoce el festival, siempre les recomiendo, aún no siendo fans del género, traten de ir a ver alguna de las películas que por ahí les pueda cuadrar más. No solo hay cine de terror, hay de todo un poco, porque esa es la idea, y creo que ahí las películas enaltecen, ¿no? Para contarlo al que no conoce esta experiencia, cuando uno va a un cine a ver una comedia, se ríe más que en su casa, ¿no? Por la risa del que está al lado. Lo mismo pasa con la euforia desatada de los asistentes a Hora Cero con respecto a cada una de las películas, así que es un placer enorme. Y yo creo, el momento, este año arrancamos las proyecciones de lo que sería Hora Cero a las 9 de la noche del jueves con Venecia Frenia, que es la nueva película de Alex de la Iglesia, una película de terror de algún modo, aunque no es 100% terror, pero sí es una película de género. Creo que va a ser un gran momento esa proyección. Allí vamos a estar. Contanos un cachitito sobre Madgo, esa peli que forma parte este año de Hora Cero. ¿Cómo fue la programación alrededor de todo eso? Mad God es una locura absoluta, como bien dice el título, Dios loco. El Dios loco, yo diría que el Dios loco es Phil Tippett. Phil Tippett es el director de la película, que es el mismo, es una de las personas más destacadas de los efectos especiales. Él es, para ser breve, el creador de Jabba the Hutt, el personaje de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Jabba, esa especie de babosa que tiene presa a Han Solo. Además de eso, ha creado personajes para así de animados, para Robocop, para Jurassic Park, para Starship Troopers. O sea, es alguien que viene trabajando con todos estos directores, ¿no? George Lucas, Spielberg, Verhoeven, alguien que hizo muchísimo por lo que es la animación cuadro a cuadro, con muñecos, con distintos materiales. Y en este caso, su obra total y definitiva, aunque va a seguir filmando y tiene muchas ambiciones más, pero hasta el momento, esta es su segunda película como director, aunque reniega un poco de la primera, y es una cosa increíble. Es una locura total, una película muy difícil de definir, que empieza con un personaje que después nos enteramos que es conocido de alguna forma como el asesino, que baja a una especie de no sé, sería como bajar a un descenso a los infiernos, donde hay personajes muy extraños, muy todo muy lisérgico, que viven unas vidas terribles y que pasan cosas muy extrañas. Es realmente imposible de definir esta película, que es entre un viaje lisérgico, una experiencia absolutamente cinematográfica y una provocación a los sentidos, sin lugar a duda. Es una obra titánica que realmente no va a dejar a nadie con mucha idea de lo que vio, pero sí con esa pregnancia terrible que tienen muchas de las películas de Hora Cero, ¿no? Con esa idea de que te fuiste viendo algo que no hubieras visto en otro momento o en otro lugar, y que verla en sala, en pantalla gigante con el mejor sonido y todo, va a ser de eso una experiencia tremenda. Phil Tippett es uno de los invitados del festival virtuales. Hemos tenido la posibilidad de tener una charla con él, que es una clase con maestros increíble, donde nos cuenta toda su trayectoria y nos cuenta también su experiencia con Mad God, que es digna de alquilar asientos. Les digo, realmente el mejor complemento para la película es ver esa charla, porque se entiende un poco de dónde y hacia dónde va. Lo mismo pasó con Venecia Frenia. Tuvimos la oportunidad de grabar una charla, porque nosotros hicimos ya todo un festival. Eso es importante destacar. Durante el festival se van a ir estrenando las películas y a la par del estreno uno puede ver las entrevistas con todos los y las cineastas que forman parte de la selección. Por suerte hemos podido entrevistar a grandes estrellas como Alex de la Iglesia, hablando un poco de Venecia Freña, pero en realidad hablando mucho más de su cine. Hay una entrevista de una hora que tuvimos el placer de tener con él, que es imperdible, donde también cuenta un poco qué buscaba con esta película y hace un repaso de toda su carrera. Realmente creo que el festival tiene tanto para ofrecer que es muy difícil seguirlo de cerca. Mucha gente no va a poder verlo presencial en sala, en especial la gente que no vive en Mar del Plata, por supuesto, y va a tener la posibilidad del acceso a través de lo virtual. Pero además de eso, va a tener todo este condimento que sí les recomendamos que no se pierdan a los que puedan sí asistir a lo presencial, porque son entrevistas muy, muy interesantes. Sobre todo cuando se trata de nombres como estos, ¿no? El festival comienza este jueves, jueves 18. Recomendanos así una listita cortita de pelis. Estas películas no hay que perdérselas. Las joyitas del festival. Voy a ser indiscreto, no voy a hablar de películas argentinas para no hacer diferenciaciones. Estamos muy contentos con toda la programación. Yo creo que este año es muy, muy buena la programación. No suelo decir esto, yo digo, realmente creo que hay un nivel bastante interesante y que en los últimos meses hemos podido poner muchas películas de la sección de autores que son muy interesantes. Pienso en la primera de Maggie Gyllenhaal, pienso en la de Jane Campion, hay un montón de películas muy, muy buenas realmente en esa sección, que es la sección autores y autoras. Pero si tengo que recomendarles tres, voy a ir a tres películas que me parece que son de lo mejor que pasó este año a nivel cinematográfico. Bien. Y que probablemente viendo estas tres películas uno puede sentir que vio lo mejor del año. Entre ellas están Petite Maman, que es la película nueva de Céline Sciamma. Ella estuvo en el festival, en el último festival presencial, con la película Retrato de una mujer en llamas. ¿Qué películas, ah? Que una gran película, sí. Y después de esa película ella tenía la posibilidad de irse a Hollywood, seguramente, de triunfar, entre comillas, ¿no?, a lo grande, y en vez de optar por hacer una mega producción, hizo todo lo contrario, se dedicó a hacer una película muy chiquita, muy personal, muy interesante, como es esta Petite Maman, donde una niña de 8 años en un bosque se encuentra con su mamá a esa misma edad. Wow. Es muy, muy buena la película, muy íntima, muy personal, como decía. Otra película que forma parte también de la competencia internacional y que me parece que es imperdible es What Do We See When We Look at the Sky, de Alexander Koberidze. Una película indescriptible. La gente que ama el cine yo creo que va a quedar maravillada con cada uno de los planos y las secuencias de esta película, pero aquellos que están buscando ver algo distinto y que por ahí no tienen el gen cinéfilo y sí les gusta ir al cine y no son de estudiar mucho, pero quieren ver cosas distintas, What Do We See, que es esta la que tiene el nombre más largo de la competencia internacional, es una maravilla. Es una película de Georgia en la cual también voy a contar un poquito la premisa. Un chico y una chica se cruzan, se gustan, y los dos están por hacer algo importante, entonces deciden verse al día siguiente en un bar. De repente, algo extraño, una cosa fantástica sucede, y un objeto les dice que al día siguiente los dos se van a despertar con un cuerpo distinto, y es efectivamente lo que pasa. Son ellos mismos, pero con otra apariencia. Y van los dos a la cita, pero no se reconocen. Claro. Así que la película es qué pasa en la vida de cada uno y cómo se siguen cruzando a pesar de no saber que uno es el otro, ¿no? Una premisa muy extraña para una película maravillosa, que también es una gran experiencia. Y la tercera, que para mí es la mejor película de este año, la mejor película que vi este año por lejos, se llama Drive My Car, es lo nuevo de Ryusuke Hamaguchi, de un japonés. En este caso es la adaptación de un cuento de Murakami, el gran escritor japonés, que se llama precisamente igual, Drive My Car, y que forma parte del libro Hombres sin Mujeres, del cual en realidad este largometraje toma tres fragmentos, tres relatos, para concluir un guión que es matemático, es preciso, y es la historia de un actor que está haciendo sus primeras experiencias como director, enviudece por un motivo que conviene no contar, y ahí necesita alguien que maneje su auto, y conoce a una jovencita que tiene también un pasado con mucho dolor, y ambos van a establecer una relación increíble. Esta película es larga, dura 3 horas, pero es una de esas películas que se disfrutan minuto a minuto y que uno también sale elevado, ¿no? Cuando uno sale sintiendo que lo que acaba de ver va a ser importante en su vida, yo creo que Drive My Car tiene mucho de eso. Y qué importante que es el festival, justamente para darnos estas experiencias y después compartirlas, recomendarlas, y que el boca a boca, que es lo lindo que tiene el Festival de Mar del Plata también, el hacer la fila y decir, ¿qué viste? ¿Qué no viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no? ¿Esta película? ¿Sí está? ¿No? ¿Esta me pareció una tata? ¿Esto sí? ¿Esto no? Es lindo el festival, sí, con respecto a esa parte social también que tiene nuestro Festival de Mar del Plata. Salir de ver una peli, comentarla, ¿no? Irse a comer una porción de pizza y, bueno, discutir, a ver qué pasó, qué nos provocó, es espectacular y lo genera el festival. Es esencial la cola, ¿no? Hacer la cola para entrar y hablar con el de adelante para ver qué vio, hablar con amigos y recomendarse, como bien dicen ustedes, la interacción es vital. En este caso, como hay tanto para ver, no es la cantidad de películas que hubo en años anteriores, porque las salas, el aforo y etcétera, y porque además también esta es una edición muy atípica desde el armado, entonces se buscó tener algo que se pueda manejar. Pero creo que hay una conjunción muy interesante entre las películas de cineastas destacados, como les decía antes, Maggie Gyllenhaal, Apichatpong Borsakul, que va a estar haciendo una masterclass, Mia Hansen-Lau, Hong Sang-soo, que es un infaltable en el festival, de Nico Te, Paolo Sorrentino, no sé, hay Mandico con la gran película After Blue, otra locura, esa va para la medianoche, qué locura que es After Blue Paradise, prepárense. Nada, me parece que hay muchísimo para ver y muy interesante, y ni qué hablar todo lo que no estoy enumerando, que es lo argentino y lo latinoamericano, grandes películas de cineastas que ya estuvieron en el festival y de algunos debutantes. Realmente es un gran año de programación, algo que nos llena de orgullo y de alegría, y además esto, ¿no? Que la vuelta a la presencialidad sea con una programación tan potente, creo que es algo que va a ser muy bienvenido por todo el mundo. Las entradas cuestan 90 pesos y 60 para estudiantes y jubilados. ¿Alguna idea de cuándo sale la venta de entradas anticipada? Sí, por lo que entiendo va a ser hacia el miércoles, o sea, el día anterior al festival. Así que hay que estar atentos. Lo que se viene también es eso, lo virtual. Todos los días a las 9 de la noche te van a habilitar las películas que tienen la posibilidad de ser emitidas virtualmente, se van a habilitar a las 9 de la noche del mismo día que se estrenan. Bien. Por lo cual uno va a poder ver todas las noches, y con solo entrar, reservar la película, tiene 72 horas para verla. Por lo cual, nada, hay varias opciones y varias posibilidades de estar presente en el festival. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vamos a encontrar seguramente acá el jueves y durante toda la semana en los cines de Mar del Plata. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas ganas de estar ahí, muchas ganas de que empiece el festival y empezar a ver todas estas películas en sala. Muchísimas gracias de nuevo, un saludo. Un abrazo. Y nos vemos en la sala. Dale, nos vemos en el cine. Pablo Conde, programador del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a disfrutar. El jueves comienza, el día anterior sale la venta anticipada. No le da más la cara de alegría, Martín.